Facundo Avizan, acá, ¿cómo le va? ¿Qué andamos? Bien, bien. Acá andamos. ¿Votaron? Sí, sí, se puede decir que sí. ¿Cómo se puede decir? ¿No votaste? Sí. Yo creo que voté. No sé si voté bien, pero... Ah, no, eso es lo de menos. Eso después. Claro. O sea, eso es algo muy personal. Claro. No se puede valorar por un externo si usted votó bien o no. Pero votó. Fue a la escuela, documento, y entró cuarto oscuro y eligió... Sobre y caja. ¿Y también? Sí. Yo como tengo los padrones allá en Morzón, ¿viste? Ah, como todavía no estás acá. Que, sí. ¿Pero tuviste que ir igual a justificar o no? Sí, tuve que ir y bueno, lo justifiqué. Así que después me... Igual hice el cambio de domicilio, así que después en octubre capaz voto acá. Ah, ¿ya tenés domicilio acá? Sí. Mira. Igual después tenés que ir con esa denuncia, que es en realidad constatación de domicilio, acá a la Junta Electoral a que te digan que justificaste el voto. ¿Cuánto es la multa? Claro, sí, me habían dicho. La multa ha variado. No votar. Algunos hablaban de, en principio, 50, pero después hablaron de que 400 pesos salía la multa. Es acumulativa y tenés hasta 10 posibilidades de ausencia. A la 11ª vas preso. En teoría. Hay que ver. Ah, tenés que justificar. Además tenés que faltar 10 elecciones. ¡Epa! Eso sí faltás mucho, ¿no? Así que, bueno. Y bueno, después, Mario, ¿cuánto era el monto final de multa? Usted que sabe tanto, Américo. Es que, 500, ¿no? Ah, 500, ¿viste? Al final es 500 mangos. 500. Sí, en cuanto a quienes fueron presidentes de mesa, decían que hubo bastantes faltas, digamos, de quienes se habían anotado. Y viste que se hace un curso de la Junta Electoral en donde te instruyen. Autoridades de mesa. Autoridades de mesa. Y hubo mucha falta, así que tuvieron que salir a buscar gente, suplentes, para que estuviesen ahí fiscalizando. Sí, lo escuché por Flor, por Olga, que me lo contó en el móvil, que estaban buscando, así de, fueron armando de otras mesas para terminar de conformar otras mesas, agarraron suplentes. Incluso fueron a buscar a autoridades de mesa con la policía, ayer, para así es. A determinados lugares. Chicos, ¿dónde estuvieron? ¿Junta vecinal? Santa Clara. Santa Clara. Sí, le hicimos una entrevista al que está encargado de la Junta Vecinal, que es Luis Marchand. Ajá. Sí, no sé si digo bien el apellido, pero está bien. Es Marchand. ¿Estuvieron con él? Sí. ¿Tuvieron en la Junta? Claro, tuvimos una Junta. ¿Ahí en la Junta Vecinal de Santa Clara, en calle Santa Cruz? No. ¿Dónde se juntaron con él? No. En la Junta Vecinal. No está bien, sí, en la calle Cruz. Pero bueno. Bien. Bueno, estuvimos hablando... Estuvimos, en realidad, preguntamos sobre el tema de las actividades, cómo venía el tema del barrio y también de la Junta Vecinal, cómo venía con eso. Y bueno, también otras cosas más que surgieron. Nos dio más o menos un pantallazo sobre los talleres que hacen. Están haciendo ellos talleres de lunes a viernes. Bueno, lo tenemos igual en la entrevista, más o menos los tipos de talleres. Y después nos comentó más o menos cómo están haciendo para ampliar el salón, porque quieren, o sea, lo alquilan y ellos, como viven, o sea... Algunos salón, pesitos entran por ese alquiler, quieren ampliarlo. Claro, sí, sí. Qué bueno. Y bueno, quieren hacer una biblioteca también para la gente del barrio. Qué lindo. Bueno, están preparando el Día del Niño ahora también, en agosto, claro, 20 de agosto. Está bien. No sé si aparece, hicimos un audio, ¿no?, de la entrevista, no sé si aparece eso, porque por ahí creo que nos faltó eso, pero sí están realizando una actividad para el Día del Niño. Ustedes hicieron todo, desde que lo fueron a filmar, a grabar, estuvieron ahí haciendo la entrevista, después se editaron. Claro. ¿Todo eso lo hicieron ustedes? Sí, estamos aprendiendo a manejarnos con eso, el tema de la edición y... Muy lleva todo eso. Bien. Así que vamos a escuchar parte de la charla que tuvieron con el dirigente de la Junta Vecinal del barrio Santa Clara, que hablaron también, me imagino, del orden del barrio, la limpieza y todo lo que implica, ¿o no? Sí, hablamos también del tema de la basura. Mirá. Que, bueno, hay una plaza a veces que tiran mucho, en que es ahí del barrio. Y bueno, está bueno que se coopere para no que no haya tantos residuos ahí, como para que puedan respetar cuando pasa el basurero, o sea, a tiempo, así no queda basura. Bien, apelando al buen vecino, a la buena vecina, que no saque la basura en cualquier momento y de cualquier manera. Está bueno. Claro. Escuchamos parte, ¿les parece? Vamos. De lo que charlaron con el dirigente de la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Bueno, lo importante era iluminar el barrio. Estamos trabajando con la gente de obras públicas para levantar todo lo que es rama, basura, que van dejando los vecinos. Que también es un problema grande, porque hoy de sacar la basura los dos días te de nada, porque... Sí. Y bueno, lamentablemente con eso no podía hacer nada. La gente no se acerca a pedir un contenedor, que le tiran a la vereda. Entonces es un problemita que estamos teniendo, ¿viste? Pero bueno, a ver cómo lo podemos solucionar. Nosotros estamos publicando a través del Facebook de la Junta, ¿viste? Para que la gente no saque la basura cualquier día. O por lo menos que nos avise para nosotros poder coordinar con el municipio un día y levantar todo. Una plazoleta que estuvo muchos años abandonada, que ahora empezaron a trabajar, que es la que está en la calle Río Negro y Santa Cruz. Esta que teníamos de los vecinos, me acuerdo cuando andábamos recorriendo el barrio, era de que la Junta estuvo cerrada 3 años. Entonces la intención nuestra era tratar de incorporar todos los talleres que se pudieran para que funcionara todo el día. Hasta ahora lo vamos logrando. Tenemos abierto la mañana hasta las 12, después de las 14 a las 22. Hay varios talleres y funciona de lunes a viernes. Taller de tejido para adultos, bicocción para adultos, diseño y arte para chicos. ¿Qué otro taller mencionándole? No me acuerdo. Pero por ejemplo, hoy tenemos el taller de gestoría que está ahí. Que, bueno, son talleres de salida laboral, tanto gestoría como arte culinario, repostería y duro, que se sumó ahora, que son talleres con salida laboral. Hay 3 talleres que bajamos a través del Consejo de la Mujer y duro que se bajó a través del municipio. Me acuerdo que allá por el año 2005 veníamos luchando para que se iluminen todos los pasillos del barrio, que era la queja que teníamos de los vecinos, que estaba demasiado oscuro, que bueno, ya lo logramos. Y bueno, fueron tantos años de lucha, nosotros entramos ahora en diciembre y ya logramos que se hiciera. La otra es la famosa Plaza Peralta, que también tenemos ahora, ya está el convenio firmado, ya me entregaron el anteproyecto, ahora en octubre se arrancan las obras, donde se van a hacer todo lo que es iluminación nueva, vereda nueva, escenario, juegos nuevos. Se la van a renovar completa la plaza. Es una obra bastante cara, ¿no? Estamos esperando a ver si entraba esa plata que tenía que venir de Nación. Bueno, ya cubre el primer convenio, así que me dijeron que en octubre arranca la obra. ¿Qué tal? La Plaza Rufina Peralta ahí, que la van a poner pulenta, bien. Sí, la van a... Por ejemplo, hoy, Barrio Santa Clara tiene de 9 a 12, todavía están en un taller de cocina. De 2 a 4 de la tarde, taller de corte y confección. De 6 a 8, diseño y arte. Taller de diseño y arte. De 4 a 6, de diseño y arte. De 2 a 4, corte y confección. De 4 a 6, diseño y arte. De 6 a 7 de la tarde, taekwondo. De 7 de la tarde a 8 de la noche, maquillaje. Y de 9 a 10 de la noche, zumba. Eso que le gusta a usted, que baila y se mueve. Le gusta, o sea, manita. No, me gusta la zumba. ¿Me gusta la zumba? No. Pero si me dijiste el otro día que le gustaba. Bueno, mucha actividad en el barrio Santa Clara, ¿no? Está activo, por cierto. Sí, bastante. Por suerte, cuenta con bastante actividades. Bien. ¿Y se sorprendieron ahí cuando lo fueron a usted a hablar, a visitar? No. Buena onda. Lo bueno es que nos recibió bien y bueno, nos habló mucho, viste, que por ahí nos tuvimos que... Pocas preguntas y ya se daba solo, digamos. Claro, sí, se daba solo. Fluyendo, que por ahí te facilita un poco eso también, tener a un entrevistado así. Más que todo para nosotros que recién estamos empezando, viste, que no conocemos muy bien el tema de las entrevistas y eso. Te ayuda bastante. No tenés que andar forzando nada, sino que sí, va ocurriendo. Forzando la charla. Está bueno. Y hablaba también de la iluminación del barrio, que se acuerdan que fue una de las notas que hicimos acá con el intendente. Le dijimos, che, no elegimos así, no. El señor intendente, la Plaza San Martín está llena de farolas y los pasillos del barrio Santa Clara no tienen ni una. Bueno, parece que sí, que se acordaron y que finalmente esta vez sí han iluminado los pasillos. Anduve el otro día, están re bien iluminados, hay que decirlo. Están iluminados por fin, enhorabuena. Ahora falta asfaltarlos los pasillos del barrio Santa Clara. Y en las paredes, para mí hay que hacer murales alegóricos a la historia del barrio. Es un barrio que tiene mucha historia. 40 años de historia. Más de 40 años de historia, sí. Así que, sí. Y además tiene esta linda cuestión de que tiene las calles con los nombres de las provincias. Sí. Entonces, claro, la República del Santa Clara. Entonces se puede aprovechar para hacer pasillos alegóricos, qué sé yo, el pasillo de zona tanto, y entonces haces murales que tengan que ver con, no sé, tiro ideas como para que se pueda aprovechar y hacer de eso, que es muy útil para los vecinos que caminamos el barrio. ¿Por qué? Porque podemos cortar muchos metros para, por ejemplo, salir al bulevar o para distintas secuencias dentro del barrio. Sí. Porque las cuadras, si no, son re largas, ¿viste? Son bastante largas. Bueno, son largas, son como un rectángulo largo. Claro, viste, los pasillos por ahí te cortan un poco, eso es como un buen atajo. Sí, para llegar a la escuela del barrio, vital. Para los pibes que van a la escuela, claro, usan los pasillos seguros. Las familias, sí, también. O se trepan al muro también. También para entrar por el patio. Eso también pasa. ¿Usted se trepaba? Sí, cuando iba por ahí, más que todo a jugar a esos lugares. Al patio interno, sí, sí, sí, porque muchos chicos van a eso. Cuando terminan el horario escolar, vuelven a la escuela, pero para jugar. A jugar en el patio. Yo hice toda mi primaria en la escuela del barrio Santa Clara. Adoradísima escuela. Se notaba en el grado de inteligencia que ha logrado. Sus pertenencias. Muy buena escuela. Ya habla. Chicos, muchas gracias. Van a seguir de recorrida, ¿no? Con otros barrios y van viendo, ahí van y observando. Sí, sí, vamos a ir aprendiendo cada día un poco más de esto de hacer lo que entrevistar y también lo que en sí nos permite aprender el tema de la radio, este medio. Sí. Pero bueno.